Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Qué gusto estar lista para compartir con ustedes hoy miércoles 28 de octubre de 2020. Voy a iniciar con la frase de hoy que le corresponde a Pablo Picasso y que dice: el artista es un receptáculo para las emociones que vienen de todas partes, del cielo, de la tierra, de un trozo de papel, de una forma que pasa, de una tela de araña. Con esta les decimos a ustedes que les invitamos a continuar los siguientes minutos porque ya les traemos la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura, así como también en otras instituciones y organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Antes de dar la palabra a nuestros compañeros Alex y Darío, quería hacerles la cordial invitación para hoy a las 7 de la noche. Estaremos realizando la inauguración de la exposición que trae el núcleo de Sucumbíos, espíritu amazónico que le corresponde al artista Cristian Guillén. Cordialmente invitados a las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a estas sus señales 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Nos vamos, la palabra la tiene usted, Darío y Alex. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí damos inicio a una nueva edición de su informativo Zona Cultura. Arrancamos 90 minutos de información cultural de la ciudad y del país. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días. Un saludo cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Todos estamos ya conectados aquí para disfrutar a lo largo de esta hora con 30 minutos de la mejor información y lo más actual del arte y la cultura. Con este preámbulo les decimos una excelente jornada para todos, amigos y amigas, y sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La líder indígena Dolores Cacuango es destacada por su trayectoria en varios portales del mundo. La Orquesta Sinfónica Nacional realizará dos estrenos mundiales vía YouTube como homenaje al centenario de la FAE. La Fundación Quito Eterno presenta Rutas de Leyenda, especial por el Día de Difuntos 2020. Irina Gamayunova presentó durante tres jornadas del monólogo María la Rusa. Evasión fiscal y economía del comportamiento, tema ganador del concurso nacional de ensayos universitarios. La galería Estallido Memoria Artística hace una rememoranza a las historias de nuestro país en octubre 2019. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural pone a disposición un nuevo servicio virtual para la salida de bienes no patrimoniales. La declamación tiene su espacio en la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago. En nuestro segmento de opinión y entrevista tomaremos contacto con el director del Núcleo de la Casa de la Cultura de Carchi, Ramiro Almeida. Con él vamos a conocer sobre la actividad que la han venido desarrollando desde hace 17 años un grupo de artistas plásticos llamados Comuneros. Este evento ellos lo conocen como Pueblos Andinos Unidos por la Paz y la Vida en Sinfonía de Colores. Ellos realizaban una exposición cerca al Parque de los Recuerdos, pero ahora el tiempo ha cambiado y vamos a conocer cómo la realizarán, además de conocer sobre el Festival Café de Arte Libro que ya se viene.

Nosotros necesitamos qué vestir. Nosotros necesitamos qué comer, qué alimentar. No alcanza una libra de azúcar, semejante valor. Ahora semejante papas valor. Semejante todo valor. Cacuango es una destacada referente de la izquierda y el feminismo de principios del siglo XX en Latinoamérica, y a través de dinámicos discursos abogó por causas como los derechos territoriales, la justicia económica y la educación para los grupos minoritarios. Ella creció en la hacienda ecuatoriana Pesillo, en el cantón norteño de Cayambe. Comenzó a trabajar a los 15 años y se vio obligada a trasladarse a la capital para convertirse en empleada doméstica, con una nueva visión del preocupante racismo y la desigualdad de clases que enfrentaba su pueblo. Pero los que son exprimidos, los pueblos, exprimidos el campesino, están pelados. Eso necesita, yo he luchado, yo toda nación he luchado. Yo me he ido al Congreso, he ido a Bogotá, he ido a Cali, he ido a Guayaquil. Todos los compañeros recogido yo, negro y mulato salvo recogido yo. Todo esto se ha luchado. Pero camino hay que seguir en la misma camino. Entre sus principales logros se destaca el acceso a la educación y el establecimiento de las primeras escuelas bilingües en practicar español y quichua. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minay. Para las personas amantes de la música, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador el martes 3 de noviembre presentará un homenaje especial al centenario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Este evento será totalmente gratuito y podrán verlo por la plataforma de YouTube. Nuestra compañera Maite Pacheco nos trae los detalles. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador realizará dos estrenos musicales como homenaje al centenario de la FAE, y esto se realizará de manera virtual. Para esta ocasión, la OSNE realizará el estreno mundial de la Marcha Centenario Fuerza Aérea Ecuatoriana y de Gloriosa Fuerza Aérea Ecuatoriana, obras escritas por Juan F. Ruales y Hugo Guevara como partícipe con la música de Eduardo Florencia. Estas composiciones estarán acompañadas también por Pompa y Circunstancia de Edward Elgar y Danza Húngara número 1 de Johannes Brahms, entre otras, que serán parte del repertorio que engalanará el evento. Además, en este tributo, el público rememorará las admirables presentaciones de la OSNE en el Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano, y se deleitará con unas magníficas interpretaciones desde casa. Cabe recalcar que las personas que deseen verlo podrán hacerlo mediante el YouTube de la Orquesta Sinfónica Nacional, y su entrada es totalmente gratis. Esto se realizará el día martes 3 de noviembre a partir de las 8 de la noche. Así que amigos, amantes de la Orquesta Nacional, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Gabriela Andrade Saraus, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es la ganadora nacional de la segunda edición del concurso Ideas para el Futuro, organizado conjuntamente por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Central del Ecuador. La estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Gabriela Andrade Saraus, presentó el ensayo Reduciendo la Evasión Fiscal de América Latina y el Caribe, experiencias desde la economía del comportamiento, en el concurso convocado por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el Banco Central del Ecuador. Ahora Andrade representará a nuestro país en el concurso a escala regional, en donde participarán 11 trabajos finalistas. Los ganadores de esta etapa expondrán su ensayo en la conferencia en América Latina que tendrá lugar en la Ciudad de México el 5 y 6 de noviembre de este año. El ensayo de la estudiante ecuatoriana analiza la problemática de la evasión fiscal dentro del contexto global caracterizado por la crisis del COVID-19. En el documento sugiere que ciertas intervenciones que tienen su origen en la economía del comportamiento podrían disminuir la evasión impositiva, aumentar el cumplimiento tributario e incrementar los ingresos fiscales. Daniel Rivera, representante del Banco de Desarrollo de América Latina en Ecuador, destacó el interés de su institución por construir un espacio para que los jóvenes estudiantes transmitan sus ideas sobre cómo se puede consolidar un mejor futuro para la región. Escuchar la voz de los jóvenes ha sido la motivación para llevar a cabo este concurso de ensayos que, sin lugar a dudas, aporta a la discusión para construir un futuro mejor para la región. Por su parte, Verónica Artola Jarrín, gerente general del Banco Central del Ecuador, manifestó que este tipo de incentivos promueven aportes sobre los desafíos, retos y propuestas de solución a los problemas que enfrentan los diferentes países de América Latina y el Caribe. Aquí continuamos con la información. Si usted se va de viaje y lleva consigo bienes culturales no patrimoniales, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, pone a disposición de la ciudadanía un nuevo servicio virtual para que usted solicite su certificado. El nuevo servicio virtual para bienes culturales no patrimoniales está al servicio de la comunidad ecuatoriana. Para ello se debe seguir los siguientes pasos. Debe ingresar a la página www.patrimoniocultural.gob.es, ir a la sección Servicios, luego buscar autorización de movilización de bienes muebles patrimoniales dentro del territorio nacional y fuera del país, luego ir hasta Certificación de Bienes Culturales No Patrimoniales para salida al exterior y finalmente llenar la certificación. Toda solicitud de certificación de bienes culturales no patrimoniales para salida al exterior deberán presentarse en cualquier oficina zonal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con mínimo 24 horas de antelación a la salida. Corresponde a las personas naturales o jurídicas, entidades o instituciones solicitantes entregar la solicitud para la aprobación de la certificación de bienes culturales no patrimoniales para salida al exterior. Presentar listado de bienes no patrimoniales, llevar a la sede del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural los bienes culturales no patrimoniales preembalados para su verificación. Con este nuevo servicio virtual que implementará el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se simplifican los trámites que tienen que realizar la ciudadanía y se facilitan los procesos de control técnico que ejecuta la institución. En la casa. Continuamos. La tecnología unió a la poesía y a la juventud. La Casa de la Cultura Morona Santiago llevó a cabo el Festival Provincial Virtual de Declamación Estudiantil. La poesía en la voz de los jóvenes estudiantes de la provincia de Morona Santiago tuvo su espacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de su provincia. La institución llevó a cabo el Festival Provincial Virtual de Declamación Estudiantil con la participación de estudiantes de la provincia e invitados especiales. Una poesía latinoamericana fue la constante, pues nombres como Mario Benedetti, Ignacio Rueda o Alberto Pedro fueron los escritores seleccionados para la declamación. Aquí compartimos parte del trabajo preparado por Catherine Lucero de la Unidad Educativa Sucua, titulado Juventud Perdida. Pobre juventud que sin tener valores vaga por el mundo sin hallar aliento, que solo conoce triste el sufrimiento, la experiencia amarga de los sinsabores. Los infantes que dormitan en los quicios de las puertas y en los oscuros callejones. Esos niños que subsisten en los vicios, que deambulan entre taxis y camiones, son producto del error que hubo en sus padres. Si son hombres, se darán pronto a los vicios. Si son niñas, precozmente serán madres. Y es que, a decir del doctor Juan Merino, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, la declamación permite que la poesía llegue al alma de quien la declara. Con sus movimientos, con su pensamiento, con su memorización, versos de aquellos poetas que se pregnaron de hacer querendones en vuestro corazón. Queridos rectores, queridos compañeros docentes, os habla un docente que circuló por la vida magisteril por 36 años. Una de las áreas que me gustaba era la literatura y pude construir algunos versos que hacen posible seguir amándose uno mismo para poder amar y querer a los demás. Encontré entonces que solamente cuando memorizas un poema, cuando escribes un poema, cuando declamas un poema, eres capaz de poner en tu pensamiento y en tu corazón las decoraciones más sublimes del alma. En el festival participaron también Danila Pino Argote, de la Unidad Educativa Yuganza, con No te rindas, de Mario Benedetti, del Cantón Gualaquiza, Natali León, de la Unidad Educativa Ciudad Azogues, con Te Quiero, de Mario Benedetti. El aporte intercultural llegó con la participación de Carla Azarut, de la Unidad Educativa Salesiana ETSA, con el poema Pensaba que eran juguetes, del padre Ignacio Rueda. Del Cantón Palora acompañó la estudiante Yomara Huacoyata, de la Unidad Educativa Palora, con el poema No te rindas, de Mario Benedetti. La institución reconoció el trabajo de los estudiantes con la entrega de un diploma por su destacada participación. En Quito. La agrupación Hatumuyu realizó un ciclo de charlas en conjunto con la Facultad de Artes de la Universidad Central. En este evento realizaron la galería Estallido, Memoria Artística, Existencia en Resistencia y Reexistencia. Aquí estuvieron varios expositores expertos en arte, educación y política, quienes pusieron sobre un tapete las memorias de octubre de 2019. El pasado 22 de octubre se llevó a cabo una charla denominada Estallido Memoria Artística, que fue organizada por Hatumuya y la Universidad Central del Ecuador, junto a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en donde se generó un archivo artístico de imágenes para que las personas puedan visualizar lo que sucedió en octubre de 2019. Cristian Viteri, director de la carrera de Artes Plásticas, nos comenta lo siguiente. Nosotros estructuramos una convocatoria para generar un conversatorio con varios actores, tanto de la academia como de sectores sociales, en donde se pueda justamente generar diálogos que permitan entender las diferentes realidades y las diferentes situaciones en medio justamente de los acontecimientos de octubre, ¿no? El objetivo principal del evento fue generar reflexión y análisis que vaya desde varios sectores comprometidos con los procesos educativos y sociales, para que como comunidad se generen conclusiones de lo sucedido. Algunos de los expositores invitados fueron Rafael Polo, Ana Rosa Valdés, Mario Hunda, entre otros. Invitamos a la comunidad a que sea parte justamente de este conjunto de charlas y conversatorios visitando la página Facebook Fauce, en donde la idea justamente es poder llegar desde la academia, desde los colectivos sociales, hacia un análisis de relación contextual con respecto a las problemáticas, tanto sociales como artísticas y culturales, justamente de nuestro medio, ¿no? La charla se la realizó mediante Facebook Live a través de las páginas oficiales de la Fauce y Hatumuya. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. La maestra Irina Gamayunova presentó durante 3 jornadas, el viernes, sábado y domingo, un especial con la historia de María la Rusa. Este monólogo trajo consigo risas, cantos, danzas, preparación de comida rusa y mucho más. Si usted se la perdió, prepárese porque la próxima semana llega la tercera edición de este evento. día encerrado entre cemento. Esta guapa cocinera le quita el aburrimiento. La segunda edición de la obra María de la Rusa de la maestra Irina Gamayunova se presentó durante 3 jornadas especiales este pasado viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre del presente año. La maestra presentó con esto su segundo especial virtual, luego de la gran aceptación que tuvo por parte del público en los primeros días de octubre. La obra entonces es un monólogo cómico, donde usted puede disfrutar cantos, danzas, truco de magia, preparación de comida rusa, y llegamos además hasta el punto de tomarnos un vodka junto a María la Rusa. Esta artista contó entonces para el público todas las anécdotas de la idiosincrasia nacional, todo lo que para ella le tocó vivir cuando llegó a nuestro país, siendo una jovencita desde la lejana Rusia. Así destaca la maestra entonces al inicio de su presentación, con Soy María la Rusa, de aquí nomás, un producto 100% nacional, con acento ruso, mitad vodka, mitad chicha. María la Rusa, desde una buena cocina se quita el... Así esta actriz internacional, que ahora es una ecuatoriana más con gran trayectoria, cuenta de esta forma sus historias de cómo fue su acercamiento hacia la patria ecuatoriana. Un mundo diferente, una cultura extraña, algo que ella lo catalogaba como un recóndito espacio, es lo que era el Ecuador para cuando llegó por primera vez Irina Gamayunova y se enamoró de las tablas ecuatorianas, de su gente y del cariño que hasta ahora le han entregado. Esta guapa cocinera le quita el aburrimiento. Para esta maestra con gran trayectoria, las costumbres y los dichos ecuatorianos eran todo un mundo por descubrir. Cada uno de los espacios por los cuales ella ha transitado, en las obras de teatro, en la televisión, y siendo una maestra de la actuación y el baile, le han aperturado cada vez más ese conocimiento hacia lo cultural y hacia una trayectoria nacional e internacional que sobrepasa los 25 años. Maestra, actriz, directora de teatro, guionista, escritora, tiene más de 30 años de experiencia. Fue conocida en la televisión por Dejémonos de Vainas con el papel de Machinka, en Historias Personales, Pasado y Confeso, además de premios internacionales como actriz y directora. María la Rusa. Buenas, soy Irina Gamayunova, actriz con 30 años de experiencia en esta tierra, y le quiero invitar a ustedes para que vengan a disfrutar mi monólogo cómico María la Rusa de aquí nomás a A, donde podemos cocinar, le puedo enseñar cómo tomar la vodka, cantar canciones rusas, ecuatorianos, así que no se pierdan. Compran sus entradas en el Ticket Show. Desde una buena cocina se quita el... Y así, con las risas que nos entrega la maestra Irina Gamayunova, con María la Rusa cerramos esta nota, invitándoles al tercer especial que se viene, con el monólogo cómico, con cantos, danzas, truco de magia y mucho más. María la Rusa se presentará para todos ustedes en la tercera edición. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex Mora. María la Rusa. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. A través de los años, Quito se ha destacado por el cuidado de sus áreas históricas patrimoniales que orgullosamente exhibimos al mundo. Anualmente, el municipio de Quito, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, invierte alrededor de $1,000,000 en el retiro de pintura de grafitis, colocación de luminarias, recuperación de calzada urbana patrimonial y mantenimiento urbano. Cuidemos juntos el centro histórico. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter dinámico, vivo y cambiante. Quito, patrimonio mío. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera la obra Pensamiento Latinoamericano, de la duda a la creencia, del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador. que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de irnos ya con nuestros invitados, tenemos información para compartir de este miércoles 28 de octubre. En las redes sociales tendremos la presentación del conjunto de cámara al mediodía. Facebook Live y YouTube, no se olvide, a las 7 de la noche junto a Cristian Rolando Guillén con la exposición denominada Espíritu Amazónico. Esto es parte de la propuesta de la Galería Nacional Virtual. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y enseguida Zona Cultura se traslada hasta Carchi. Ahí nos atiende el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ramiro Almeida. Con él vamos a hablar de dos eventos que se aproximan. Uno que empezó hace 17 años como Pueblos Andinos Unidos por la Paz y la Vida en Sinfonía de Colores. Un proyecto que lo realizaron los artistas plásticos y que ha ido creciendo hasta internacionalizarse. La nueva normalidad nos obliga a reinventarnos y a cambiar la forma de desarrollar estos eventos que estaremos conociendo precisamente con el director. Además de conocer todos los detalles del Festival Café Arte Libro, que se desarrolla a finales de este mes. Así que vamos a darle la palabra al director Ramiro Almeida, con el agradecimiento por acompañarnos y siempre estar atentos a este requerimiento de la información cultural. Un abrazo a Zona Cultura. Pueblos Andinos Unidos por la Paz y la Vida en Sinfonía de Colores es la consigna que desde hace 17 años viene generando una sinergia para concentrar a los artistas plásticos, a los músicos, a los danzarines de Ecuador y Colombia en una exposición que se genera prácticamente el 2 de noviembre de todos los años. Hoy vamos a desarrollar la 17ª exposición binacional de carácter virtual, obviamente, que va a concentrar a más de un centenar de artistas, tanto a nivel nacional cuanto a nivel el exterior, de Colombia fundamentalmente hay un gran número de participantes. Y la característica es que hay un equilibrio de género, hay hombres, hay mujeres, incluso niños. Muchas veces los chicos que han participado en uno de los concursos que tiene el núcleo del Carchi de la Casa de la Cultura, que se denomina Paleta de Oro, también han ido participando en estas actividades, de modo que esta invitación que las hacemos a los artistas plásticos, a los músicos, para que este 2 de noviembre se concentren bajo esta consigna de Pueblos Andinos Unidos por la Paz y la Vida en Sinfonía de Colores. Esta iniciativa que obviamente por esta emergencia sanitaria no podía pasar desapercibida, de modo que conjuntamente con los compañeros del Centro Cultural Comuneros hemos hecho los esfuerzos necesarios, estamos desarrollando los videos, concentrando a los artistas que van a hacer este aporte, que será el primero de carácter virtual, y obviamente va a significar que la sinergia que se desarrolla en torno a esta actividad continúe en esta nueva herramienta que se denomina la resiliencia. La resiliencia también en el arte es una de las herramientas importantes para no pasar desapercibidos, obviamente. Director, como usted nos había mencionado, esta exposición no solamente se ha quedado para Ecuador, sino que también ya se une el país de Colombia para también mostrar el trabajo y de alguna forma pues también permitir que la gente que mira este trabajo también pueda llevarse a su casa y apoyar de esa forma a los artistas. ¿Cómo lo harán en esta ocasión? Nos están enviando las fotografías de sus obras, nosotros estamos aceptando, estamos en un plazo, obviamente, hasta la próxima semana, el día miércoles de la próxima semana, concentraremos todas las obras que nos han enviado, prepararemos la exposición de carácter virtual en nuestras redes sociales, a través del Facebook, a través de YouTube, y obviamente la inauguración, que será a las 3 de la tarde del día lunes 2 de noviembre, pues estaremos presentes algunos artistas y brindando el saludo y obviamente generando esta actividad, que es un elemento que nos une con esta consigna por la paz y la vida en esta frontera, que no es una frontera caliente como generalmente se la conoce, sino más bien es una frontera de paz, en la cual los pueblos nos unimos en torno a los colores, a la música y sobre todo a la esperanza. Bueno, hasta el momento se tiene ya más o menos definido cuántos artistas van a participar. Seguro, vamos a pasar del centenar, ¿no? Como ha sido ya la costumbre de los últimos años. Hemos desarrollado las respectivas invitaciones, estamos concentrando las fotografías de sus cuadros artísticos y estamos seguros que vamos a pasar del centenar de artistas que van a participar en esta exposición virtual, que es la 17ª de carácter binacional. Ahora, usted nos decía al inicio también que hay la posibilidad de que muchos artistas de otras provincias también puedan participar. ¿Hasta cuándo pueden hacer llegar sus fotografías para participar en esta exposición? Hasta el próximo miércoles 28 de octubre estamos dando el plazo para que podamos concentrar, puedan enviar los trabajos, las fotografías de los trabajos, y obviamente después de eso empezaremos a hacer el catálogo correspondiente, un poco a seleccionar la exposición en base a las técnicas, en base a las escuelas, en fin, en base a esos elementos para tener un orden, obviamente, en la presentación. Es un reto que nos lo hemos impuesto, no es tan fácil, pero obviamente vamos a seguir desarrollando esta actividad. Una de las cosas que nos hace falta quizá valorar es a ese público maravilloso que antes se daba un paseíto para poder ver el trabajo de los artistas plásticos. ¿Ahora estarán en su casa o quizá muy pocos, de forma ordenada, irán hasta el cementerio? ¿Cómo van a hacer ustedes para socializar esta exposición que no debe perderse de vista? Bueno, a través de esta nueva normalidad, como se ha dado en denominarla, ¿no? A través de las redes sociales, obviamente, el Facebook, el YouTube, nuestras páginas electrónicas, tendremos las invitaciones a través del WhatsApp, en fin, todos esos elementos que ahora se han convertido en las herramientas de esta nueva normalidad, nos van a permitir obviamente concentrar la atención de quienes estaban acostumbrados a pasar por esta galería al aire libre que se convertía en Parque Ayora y obviamente ahora vamos a tener esta nueva, este nuevo formato que aspiramos también cale en las necesidades de los turcaneños. En fin, a través de las redes sociales no solamente nos concentramos en territorio, sino a nivel mundial, por la posibilidad de estar difundiendo a través de estas tecnologías, de estas herramientas que son obviamente parte de la revolución tecnológico-científica. ¿Qué lectura le daría Ramiro Almeida a la plástica ecuatoriana? Bueno, la plástica ecuatoriana es una de las herencias que tenemos de nuestros abuelos que poblaron nuestros primeros territorios, ¿no es cierto? Ahí están, por ejemplo, en el caso de nuestro territorio, de lo que hoy es la provincia del Cachi, los Pastos, uno de los primeros habitantes de este sector, que nos heredaron una riqueza en la composición geométrica, en la cosmovisión que la plasmaron en sus vasijas, igualmente en el resto del país. Y eso lo han heredado los actuales artistas plásticos, unos que todavía están con nosotros, otros que nos han adelantado, como Kigman, como Guayasamín, que obviamente tienen en sus obras de esa identidad andino, mestiza, esa identidad que nos viene desde allá, desde el fondo de los siglos, de modo que la plástica ecuatoriana se diferencia bastante de la plástica de nuestros vecinos del sur y del norte, porque obviamente tenemos esa herencia, esa rica herencia cultural, y luego después fortalecida con la presencia de los españoles que se forma la escuela quiteña, de modo que tenemos toda esa herencia, y esa herencia es la que obviamente la estamos mostrando ante el mundo en estos momentos. Tenemos mucho futuro. La plástica del Ecuador tiene mucho futuro, efectivamente. Bueno, se dice que cada provincia tiene miles de formas de celebrar sus festividades, ¿no? En este caso, en Carchi, va a ser a través de esta exposición que ustedes la van a realizar con artistas de Ecuador y de otras provincias que quieran sumarse, recordándoles que lo pueden hacer hasta el próximo miércoles 28 de octubre para que puedan seleccionar ese trabajo y poderlo ver a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Carchi. Es ahí donde se va a poder ver este trabajo. Vemos ahí que en Carchi, además de ir a visitar el cementerio, también va a haber esta exposición. Y un poco recordar, señor director, que tiene mucho que ver como el agradecimiento a la Madre Tierra, a la Pachamama, estas grandes épocas, y que sin duda dentro de la plástica también habrán esas manifestaciones. Seguro, la plástica nos permite volver a nuestros orígenes, ¿no? Esos cuadros que recuperan esos cuatro elementos de lo que están hechos nuestros pelos: el fuego, el aire, el agua, en fin, todos esos elementos que han venido permanentemente acompañándonos, y que como un agradecimiento desde el arte también nos plasmamos, los recreamos y disfrutamos todos quienes podemos admirar estas obras. Hoy será un elemento un poco nuevo, como vuelvo a repetir, esta nueva normalidad a la cual nos adaptaremos, obviamente, y combinaremos cuando sea el momento de retornar a la parte física. Combinaremos lo tecnológico con lo físico, y será obviamente una de las riquezas que aprenderemos los seres humanos, y eso también será motivo de recreación artística, tanto en la plástica, cuanto en la música, en la poesía, en la danza, en fin, en todos esos elementos que nos construyen también espiritualmente. Bueno, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana no solamente se queda con estos detalles, sino que ustedes también cumplirán con otras actividades que están al servicio de la comunidad carchense. Por supuesto. Otra de las actividades que hemos tenido que reinventarla es precisamente el festival Café de Arte y Libro, ¿no? Nosotros hacíamos una exposición anualmente desde hace 5 años, conjuntamente con el gobierno provincial del Carchi, con la prefectura, esta exposición del libro y la lectura, y obviamente hoy por estas emergencias sanitarias, por esta urgencia que tenemos los seres humanos de un poco distanciarnos físicamente, nos hemos visto obligados a hacer también esta actividad de carácter virtual. Esta la vamos a desarrollar desde el miércoles 28 de octubre hasta el domingo 31 de octubre, de modo que también vamos a concentrar a los poetas, a los escritores, a los novelistas, un poco también vamos a hacer uso de estos nuevos formatos de distribución del libro, que es a través de las redes sociales, a través del internet, a través de los correos electrónicos. Nosotros estamos elaborando una página para que los lectores puedan descargarse los libros gratuitamente, los libros que hemos invitado en la Casa de la Cultura, y obviamente este también será otro de los elementos que nos va a permitir seguir en nuestra tarea de la actividad permanente e inclaudicable que mantiene como eslogan la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Bueno, señor director, entonces el micrófono es tuyo para que pueda realizar la invitación y puedan permanecer atentos al trabajo que ustedes vienen desarrollando, gracias también a la colaboración de los artistas y gestores culturales. Ratificando nuestro abrazo a Zona Cultura, esta radio de la Casa de la Cultura Matriz, ratificamos nuestra invitación no solamente a seguir las actividades del Núcleo del Carchi de la Casa de la Cultura, sino también del conjunto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En todos los núcleos hacen actividades en esta nueva normalidad a la cual nos hemos visto abocados los seres humanos, y obviamente el trabajo, la tarea cultural, que es una herramienta para el desarrollo de los pueblos, no podía quedarse marginada, de modo que nuestro cordial abrazo y la invitación fraterna a todos quienes escuchan Zona Cultura para que nos acompañen en estas actividades que son parte también del desarrollo espiritual de los pueblos. Un abrazo nuevamente a Zona Cultura, y esperamos que efectivamente sigamos caminando en esta tarea que nos une, que es precisamente el acercarnos al sueño de Benjamín Carrión de ser una potencia cultural más allá de las otras posibilidades que tenemos como nación y como pueblo. Queremos agradecer la participación entonces del director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Carchi, Ramiro Almeida, quien nos ha acompañado el día de hoy. Éxito en estas nuevas propuestas que usted nos ha compartido el día de hoy. Muchas gracias, un abrazo para todos. Es momento de conocer a nuestra invitada. El próximo 2 y 3 de noviembre, de forma consecutiva, el país vivirá un largo feriado correspondiente al Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, respectivamente. Frente a la oferta turística que varios sectores del país ya ofrecen bajo las medidas de bioseguridad por la pandemia, Quito busca que sus residentes se queden en la ciudad y recorran los atractivos que ofrece para los locales y también foráneos. Ese tema lo vamos a conversar esta mañana junto a nuestra invitada. Se trata de Gabriela Suárez, directora de comunicación de Quito Turismo. Buenos días, bienvenida. Hola Darío, buenos días. Un saludo especial a nombre de nuestra gerente general, Carla Cárdenas, y también de todos los que hacemos parte del municipio de Quito, a los radioescuchas que hoy nos acompañan. Hablemos sobre lo que se ha preparado. ¿Qué tiene la capital para ofrecer en este feriado? Muchas gracias Darío por tu pregunta. Mira, tú has hecho una introducción súper corta, pero directa sobre lo que nosotros estamos buscando. La intención es reactivar la actividad turística de la capital del centro del mundo mediante iniciativas que promuevan el turismo seguro y también responsable por parte de la ciudadanía. En primer lugar, nosotros hacemos una invitación para que tanto los quiteños como aquellos visitantes que quieren disfrutar de la capital del centro del mundo apliquen los tres pasos de vida dentro de su actividad turística. Esto es el uso permanente de mascarilla, el distanciamiento seguro y también el lavado o desinfección frecuente de manos. Creemos que con estas medidas es posible reactivar el turismo de nuestra ciudad y, por qué no, del país. En función de eso, también hemos preparado actividades inspiradoras, nuevas, novedosas, alusivas a esta fecha, de tanto de la fecha conmemorativa del Día de los Difuntos como de la celebración de la fiesta de fundación de nuestra hermana ciudad de Cuenca. Tenemos, por ejemplo... Sí, hablemos de esa agenda articulada seguramente con el sector turístico privado de la ciudad. ¿Qué es lo que se ha preparado? Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, recorridos y rutas, tanto nocturnas como diurnas, en el Centro Histórico y La Mariscal. El día viernes 30 y sábado 31 de octubre, por ejemplo, el punto de encuentro es en la Plaza El Quinde. Se inicia el recorrido a bordo del Quito Tour Bus. Esto tiene un valor de $3. Y vamos a hacer un recorrido por la calle de las Siete Cruces. Se ha pedido un permiso especial para que en esta ocasión el bus pueda acceder por toda la calle García Moreno en la noche. Esta es una ruta temática que tiene una ruta que va desde la Plaza de la Independencia por el restaurante San Ignacio. Hacemos un poco de fachada de la iglesia, la compañía, y tiene el retorno hacia el mismo punto de partida. Los horarios arrancan desde las 16:30 hasta las 19 horas y tiene una duración aproximada de 2 horas 20 minutos. También tenemos los recorridos en el centro histórico, por ejemplo, la ruta de la Merced para este domingo 1 de noviembre. En la Plaza de la Merced, con una mención de fachadas, de la iglesia, del campanario, un poco de la historia que guarda su biblioteca, tenemos un recorrido por la Plaza de la Independencia, visita el Museo del Carmen Alto, la Ronda, sobre todo ahí para enfatizar los talleres y juegos tradicionales, y vamos a finalizar con una novedosa degustación de un helado de colada morada, alusiva a esta fecha. La hora de este recorrido es a las 10 de la mañana y tiene una duración aproximada de 3 horas con 30 minutos. También tenemos la ruta de la Basílica para el lunes 2 y martes 3 de noviembre. Esto es una visita de la Basílica con sus torres, la Plaza de Santa Bárbara, que vamos a darles ahí un obsequio a todos los asistentes de esta ruta. La Plaza de la Independencia, también vamos a visitar las criptas de la Iglesia de la Compañía de Jesús, que solo abren por estas fechas y que vamos a poder conocer un poco también de su historia y todo lo que en ella se guarda. El inicio de esta ruta es a las 10 de la mañana y tiene una duración aproximada de 4 horas. En cada ruta están habilitados dos grupos de 10 personas, por lo que nosotros estamos invitando a la ciudadanía para que ya se inscriba en la página www.visitquito.es. Encuentran ahí información específica de todas las actividades y nuestra agenda de finados directamente. Es decir, que para este fin de semana, estos días de feriado, este blindaje que hemos visto en el centro histórico, debido a los movimientos sociales que han tenido su lugar en estos últimos días, ¿se van a retirar o más bien van a compartir el espacio? Esta es una pregunta súper delicada, en realidad, Darío, porque se ha hecho como municipio de Quito todos los esfuerzos para que podamos volver a tener un patrimonio libre y sin contaminación visual producto de las vallas y concertinas. Sin embargo, la decisión del gobierno nacional es mantenerlas por un tema netamente de seguridad del Estado directamente, pero hemos trabajado para que se pueda habilitar el paso. Por lo tanto, lo que suelen hacer es concentrar estos instrumentos hacia los laterales, junto a las paredes, y de esta manera pueden circular con total normalidad los visitantes al centro histórico. Perfecto. En todo caso, se compartirá el espacio con estos elementos que ponen las autoridades de seguridad. Ahora hablemos sobre estas modificaciones en cuanto al turismo. A su percepción, a su juicio, ¿cómo ha cambiado la forma de hacer turismo en la ciudad? Mira, yo creo que nos hemos vuelto como gente un poco más empática y solidaria. Yo creo que la actividad turística es una forma muy resiliente de reactivar la economía productiva tanto de la ciudad como del país. Tenemos que ser bastante responsables, conscientes, porque es una situación que demanda corresponsabilidad tanto de los prestadores de servicios turísticos como de las personas que ejercemos la actividad turística. Desde el lado empresarial se han implementado y se ha hecho un esfuerzo muy grande aún en esta situación económica que se ha producido de inversión para la correcta aplicación de normas y protocolos de bioseguridad. De esta manera se genera confianza en la ciudadanía para que se puedan movilizar. Y también ha sido reconocido estos esfuerzos a través de otorgar a Quito un sello internacional como el Safe Travels, mediante el cual se garantiza que nosotros en este momento tenemos servicios de calidad con protocolos de bioseguridad y que también la ciudad se ha adaptado a esta nueva normalidad para que su ciudadanía pueda ejercer la actividad turística. No lo podemos llamar como normal, pero sí con mayor confianza y, por supuesto, seguridad. ¿Hay las garantías en todo caso para hacer turismo en la ciudad? Existen las garantías, pero vuelvo y repito, esto es un tema de corresponsabilidad. También se requiere que desde los turistas, tanto locales, nacionales y, por qué no, internacionales, que ya están empezando a llegar de a poco a nuestra ciudad, se vean el uso permanente de mascarilla, que haya una correcta desinfección permanente de manos y que también mantengamos un distanciamiento seguro. Esto es, por ejemplo, con el guía que nos está acompañando durante los recorridos o con el resto de familias que pueden estar en nuestro mismo grupo turístico dentro de una ruta. El turismo... Desde el lado de Quito Turismo siempre se acompañan estos grupos dentro de las rutas que nosotros hemos organizado para garantizar que se cumplan estos tres pasos de vida y de esta forma también dar un poquito más de tranquilidad a la ciudadanía. Bueno, sin duda la pandemia está modificando muchas de las agendas de todos los sectores que se tenía previsto para este 2020 y el turismo no es un sector ajeno a estas modificaciones. ¿Qué ha pasado con esos quizás epicentros turísticos que tenía la ciudad, de manera especial para las actividades nocturnas, en el caso de La Ronda o La Mariscal? ¿Qué ha pasado con esos lugares? En el tema nocturno todavía contamos con ciertas restricciones. Debemos enfatizar que lo primordial para la ciudad es el cuidado de la salud de toda la ciudadanía y de sus visitantes. Por lo tanto, no están habilitados todavía los funcionamientos de bares, discotecas, por ejemplo, que es lo que da vida a la noche en estos espacios que tú acabas de mencionar. Sin embargo, como municipio se ha buscado una alternativa que estos establecimientos puedan tener un giro de negocio hacia restaurantes o también se busca una nueva categoría como pub, gastrobar, con la cual se mantenga viva la inversión de nuestros empresarios en estas actividades y puedan por el momento dar un giro mientras la situación se va normalizando. ¿Esto está ya aplicando en estos espacios que le mencionaba, La Ronda, el sector La Mariscal? No hemos visto, como te digo, tradicionalmente estos espacios son de vida nocturna y por ahora todavía los empresarios no se han animado a abrir nuevamente las puertas en estos espacios. Sin embargo, para el día sí lo tenemos y, como te digo, también en estas rutas nocturnas estamos procurando el trabajo con el sector empresarial para que la ciudadanía pueda disfrutar de una buena vista de la ciudad en la noche. Amigos de 100.9 FM y 940M, estamos en esta mañana junto a Gabriela Suárez. Ella es directora de comunicación de Quito Turismo y estamos conversando sobre lo que se viene ya para este próximo feriado, Día de los Difuntos, así como Independencia de Guayaquil, feriado nacional. Muchas personas tendrán tal vez una agenda para compartir con sus amigos, con sus familiares. Y bueno, en fin, Quito también tiene algo preparado. En el caso del turismo, hemos hablado ya del turismo de la ciudad, centro histórico, de estos sectores, pero quizás también hay un turismo rural, un turismo más de aventura. En esos sectores, en esos lugares, ¿qué propuesta presenta la capital? Claro, también tenemos las experiencias exclusivas por finados, por ejemplo, el Café Galería, que nos va a hacer una representación tradicional de la colada morada hecha en una vasija de barro. También vamos a tener opciones para decorar guaguas de pan. En algunos puntos de la ciudad, en la ruralidad, se han habilitado festivales gastronómicos. Por ejemplo, en Nono tenemos el Festival de las Coladas Moradas. En Conocoto vamos a tener terrazas turísticas de afinados con una variedad de platos típicos tradicionales y colada morada. Colada. En Puéllaro tenemos la feria tradicional de la Colada Morada y una visita guiada en el interior y exterior de la iglesia, así como en el mirador de las Torres de San Pedro, en el centro La Luz. En Cumbayá tenemos un laboratorio urbano, la peatonización de las calles Eloy Alfaro, Salinas y García, en toda la zona central para la habilitación de sus terrazas turísticas. En Huangopolo también tenemos el Festival de las Coladas Moradas y también en el Quinche un concurso de la mejor guagua de pan quincheñita. ¿Qué expectativas tienen ustedes con este feriado como Quito Turismo? Sin duda, Darío, la reactivación de nuestro sector, la recuperación es una situación compleja la que ha vivido el sector turístico de la capital. Debemos tomar en cuenta que aquí se albergan el mayor número de empresas turísticas que también convergen en el resto del país. Hablemos oficinas principales de hoteles en la Amazonía, de barcos en Galápagos. Por lo tanto, para nosotros es súper importante que exista este fomento y este impulso a la actividad turística para que poco a poco nos vayamos normalizando y también exista una recuperación económica y productiva de la ciudad. ¿En números han hecho algún tipo de perspectivas? No te sabría decir exactamente la cifra que podríamos esperar. Sí te puedo decir que el feriado anterior del 9 de octubre por fiestas de Guayaquil generó más de 3 millones de dinero circulante en la ciudad por actividad turística. Por lo tanto, para nosotros este feriado busca incentivar o alcanzar por lo menos la misma meta. Directora, conocemos el pedido que ya se encuentran realizando algunos gremios de médicos en distintas partes del país que piden la suspensión del feriado. ¿Cómo califica usted esta solicitud? Nosotros estamos conscientes que lo más importante en este momento es el cuidado de la salud de nuestra ciudadanía. Y respecto a eso, el tema de atención médica también se puede ver visto saturado en ciertos momentos. Sin embargo, a nivel económico y productivo, no podemos continuar a la espera de una reactivación total. Es necesario, enfatizo en esto, el que podamos generar una corresponsabilidad ciudadana para la correcta aplicación de medidas de prevención y en función de esto, de manera ordenada, respetando los aforos, nosotros también estamos incentivando que para las visitaciones de ciertos espacios, tanto en la ruralidad como en zonas urbanas, puedan visitar nuestra página web, repito, www.visitquito.es. Encontramos ahí una gran oferta de las actividades en la agenda cultural que tenemos prevista para el feriado, pero también tenemos un detalle de establecimientos que nos están ofreciendo grandes promociones y descuentos. Por lo tanto, pueden encontrar los datos del restaurante, del hotel, que mayor afinidad puedan tener y realizar la reserva previa para que no tengamos problemas de aforo sobre todo. Yo creo que respetando las medidas que se han implementado tanto desde el COE Nacional como desde el COE Metropolitano, podemos manejar esta situación y sin duda buscar una reactivación. Hay que tomar en cuenta que la cadena de valor del sector turístico es muy extensa, no compete únicamente los hoteles, los atractivos, los museos, tal vez los restaurantes, sino también todo lo que tenemos detrás, por ejemplo, las compras de los mercados, el fomento agrícola para que lleguen esos productos frescos hasta la mesa de nuestro restaurante. Tenemos también empresas de textiles que nos proveen de los materiales y los insumos de menaje, por ejemplo, en los hoteles. Entonces, la cadena de valor del sector turístico es súper amplia y necesita reactivarse para poder también dar un soporte económico y productivo a nuestra ciudad. Bueno, amigos, ahí lo tienen, la invitación que nos realicen esta mañana nuestra invitada Gabriela Suárez, directora de comunicación de Quito Turismo, para este próximo feriado. Eso sí, con toda la responsabilidad de cuidarnos siempre de nuestra salud, con los tres pasos como lo han señalado: lavarnos muy bien las manos, mantener la correcta distancia y el uso de mascarillas. Queremos agradecer su participación, muy amable. Muchísimas gracias, Darío, a ustedes por permitirnos compartir este espacio. Solo voy a tomarme un segundito más para reforzar que toda la información para este feriado se encuentra disponible en nuestra página web www.visitquito.es para que la ciudadanía no se pierda ninguna de las experiencias que pueden vivir en el centro del mundo. Ahí lo tienen. Muchas gracias. Un abrazo. Estoy muy bien.